Y calentando labios. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 28. It's the host Fu, a.k.a. DJ Fu. A mi lado tengo a mi beautiful baby. Hi, it's a.k.a. Baby Dove, a.k.a. MC Heist. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Y aquí venimos a... Aquí venimos a aprender y a enseñar y a enseñar y a aprender. Recuerda darle like, suscríbete. Ya estamos llegando a los 800 suscriptores. Día de hoy vamos a hablar de Diddy, The Alchemist y de Jay-Z. Así que... ¿Jay-Z? Así es. ¿Por qué no me dijiste eso? Los plugs. ¿Tienes algún plug? Recuerda que estamos en Spotify, YouTube, en Apple iTunes. Music. Estamos en TikTok, en Instagram. Recuerda, en Instagram estamos como HH Nerds. Ahí está. En TikTok estamos como... No sé. Pero búscanos como Hip Hop Nerds en todas partes. Ahí estamos. Mi enfoque ahorita es YouTube. Por favor, gente, suscríbanse al YouTube. Como dijo acá mi compa, que si llegamos a 800, tenemos 760. Oh, igual que la Lada del Valle Imperial, 760. Arre. ¿Tienes tus saludos? Tus saludos a todo el Valle Imperial. Saludos a todo el Valle Imperial, la neta. Saludos a... A ver. Saludos al Chapán y otra vez. Pues es su cumpleaños ahora, sí, el lunes. Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Saludos al Esteban, que ahorita anda en un Comic Con acá en el güey, anda con un boot. Tiene su boot acá viendo su arte. Muy bien. Saludos a Janet. Arre. Y a Sara, muy importante, las que nos apoyan, las Fulets. Saludos también especiales a los nuevos suscriptores: María Jess, Lorenzo Rodríguez, Francisco IF, Miquel GR y la lógica Arismendi, uno de los mejores batallo rappers de batalla en el condado, se puede decir. Sí, a Lalo. ¿No te gustan las batallas? Sí, hablamos de eso el episodio antepasado. Arre, él sigue ganando. Como siempre. Quiero mandar el saludo a él y a toda la gente que ha cumplido años el día de hoy. Todos al saludo de Master. Feliz cumpleaños a Jermaine Dupri. 52 balas. Le mandamos su saludo, ¿verdad? Él tiene su respeto, Jermaine Dupri. JD, sí. Sí, ya habíamos hablado de él porque pues ahí se quiso meter con Kendrick y Drake diciendo como que, hey, no hagan eso para la cultura. Pero pues ahí se me su respeto. ¿Tu canción favorita? Welcome to Atlanta. Simón. Money in a Thing es la mía. Feliz cumpleaños. Supongo a Will Smith. 56 supongo, balas. Que... Pues es que ya sabes, ¿no? ¿No es un feliz cumpleaños para él? ¿Acá no es feliz? No le tengo respeto a ese hombre, pero pues que le vaya bien. Tiene canciones que hizo chilas, ¿no? La de... Wow, West. No, pues yo imagino algo más como Summertime, ¿no? Algo más acá en esos tiempos. Feliz cumpleaños a Donald Glover, 41 balitas. Nos dio discocito este año. Y tienes canción favorita. Ya hemos hecho hablado mucho de top 5. De top 5. Así que pueden ir por ahí, episodio. Arre. Completo de yo adorando a Charles Gambino. Así que. Hell yeah. Pues te voy a decir una ahorita. Yeah. Vamos a poner. Escuchen L.E.S. L.E.S. de Charles Gambino. Arre. Feliz cumpleaños a T.I. 44 balas. Este hombre, que el que inventó el trap, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Uno de los, padrinos del trap. Arre. If you know, you know. Arre. ¿Canción favorita de T.I.? I'm Serious. ¿Qué nos...? ¿Se llama su disco, no? ¿Tiene una rola que se llama así? Sí, tiene su disco y es una rola que se llama así. Arre. Producida por... For real. Yes, sir. Feliz cumpleaños a Rosalía. 32 balitas. ¿Quién? La Rosalía. Rosalía, güey, cumpleaños. Sí, güey. Un beso. Le vamos a dar un beso ya. Donde esté. ¿Tienes canción favorita? Me gusta mucho Hentai, güey. Está chida, güey. Hentai. Y Motomami está todo lo opuesto a Hentai, pero ahí las dos. Buenas rolitas. Arre. Sí, sí, me gusta su disquito de Motomami. Estaba escuchando porque cumpleaños. Dije, fui a escuchar un poco del Mal Querer y también ahí me llevé rolitas de ahí. Feliz cumpleaños a Russ. Russ, Mr. Russ. 32 balitas. ¿Canción favorita de Russ? Canción favorita. A mí me gusta mucho la de What They Want. Y me gusta la de... se me van los nombres. La de Goodbye, está curada. Sí, tengo varias apuntadas. Definitivamente sí me gustaría hacer un top 5 de este hombre. Sí, tiene bastantes. Le gusta presumir. Estoy muy alejado de lo que hace ese homie, ¿sabes? No, hasta tiene... De hecho, no, me acordaron de que tiene sus discos de Champ. Y esas son las de discos de rap con ganas. Y tiene colaboraciones con Absol y creo que Black Thought y Royce the 5'9" y gente así, pues como que te voy a retar a un verso, ¿no? A que le entres a... le faltó ahí que entrara Lupe Fiasco o Kendrick, ¿no? Alguien así. Muy caro, dice. Gente pesada, pues le entra a los discos de Champ. Así que recomendados. 32 balitas y feliz cumpleaños a Lil Wayne. 42 balas. Por fin. With the F, haciendo música desde niño, ¿no? Estaba mirando una foto de Lil Wayne que todo niño y tiene una foto con su niño. Y eso, qué sé, güey. Pero pues le va bien, ¿no? Lil Wayne. ¿Tienes canción favorita? ¿Disco favorito a Lil Wayne? ¿Disco favorito? Mixtape favorito. Education parte 2 y también Carter 2. Carter también 2 es el donde viene Fireman, donde viene Hustle Music. Sí, cierto, ni me acordaba de esa rola. Carter 1 también te acuerdas. Go DJ, la Sheila, ¿no? Go DJ. feliz cumpleaños. Trick Daddy, 51 balas. Trick Daddy. ¿Qué me dices de Trick Daddy? Creo que lo mencionamos, ¿no? O mencioné hace poquito. Que lo confundí con Trick Trick. Simón. Tiene su rol las Trick Daddy. Me gusta la de Suga que tiene con CeeLo Green y Lil Kim. ¿Te acuerdas que tiene con Eminem? Trick Daddy, Eminem. No me acuerdo. No te estás confundiendo de Trick otra vez. Trick, no. Arre. Feliz cumpleaños también muy importantes a Lizzie McGuire. Okay. Trick Daddy salía con unas de DJ Khaled. ¿Te acuerdas? Que andaba con el pedo de Miami. Sí, cuando salía Akon en los coros y IT cuando DJ Khaled se hacía rolas chilas. Ay, feliz cumpleaños a Jeezy, 47 balas. Imagino que salían las rolas de DJ Khaled también. Ay, ¿cómo se llamaba su grupo? Mencionaste el otro día. El de Boys in the Hood. Ándale. Que estaban en Bad Boy. 47 balitas. Así que feliz cumpleaños a ti, sí. Cumpleaños esta semana. Te damos respeto a tu nombre. El día de hoy vamos a hablar... la noticia de P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs. Una actualizada, la semana pasada tocamos el tema. ¿Qué andas buscando? Quiero hacerle como las ese güey, ¿no? Acá. De Bad Boy. No me salió, güey. Los dos vasitos. Qué miedo. Ahí está, mira que ya me tonto. No lo hagas. Come out and play. No. Qué miedo. Ahora imagínate que a medianoche, ¿no? Que te salga así Diddy y te diga... Ya se me está poniendo difícil escuchar las canciones de Puff Daddy cuando hace sus triples de yeah, hey, hola, ¿cómo estás? Acá susurrando en el oído. Es como que estaba curada en su momento. De hecho, lo noté en el disco de Biggie ahí siempre susurrando. Siempre salía ahí. Como que... Pero es que era bien tramposo, güey. Lo hacía para tener ahí regalías en el disco. Sí, a lo que escuché, creo que es la de Ready or Die. Como que terminaron todo el disco. Y ese güey dijo, ponle record a todo el disco y ahí le voy a hacer triples ahí en todas las pinches rolas ahí. Tú nomás pones. Sí, tú y nada más. Yeah, okay. That's right. Pero bueno, tenemos noticias nuevas. Este hombre ya está en la cárcel, está arrestado. Lo quisieron... Bueno, está bajo custodia. Le quisieron poner fianza y que no lo aceptaron. Me dijeron que no. Entonces ahí se va a quedar y hasta que se consiga bien un caso para... ¿Sí viste lo que dijo su abogado de las botellas? Sí. Y dice, no, es que ahí enfrente de su casa está el Oxxo, güey. Y siempre, como es mayoreo ahí en el mercado ese, lo usan Costco, ¿no? Está el Costco, güey, y que va a comprar mayoreo. Y luego dice Costco, güey, aquí no vendemos baby oil, no sé dónde sacaron eso. Chintiroso. Qué bueno que contestó Costco. Es como que a mí no me metas en tus pedos, déjame en paz. Pero... Y luego también, perdón si te interrumpí otra vez. No, dale, dice el abogado, es que... Él no va a decir que es culpable. Él cree que es inocente. Es lo que dijo su abogado. Él cree que es inocente. En vez, cuando eres abogado de alguien, me imagino que tienes que estar con él al 100%. Aunque esté mal. Sí. Aunque sea rojo el día que es verde, tienes que decir que es verde. Sí. ¿Sabes? Yo pero creo, pues él cree que es inocente. ¿Y también sabes quién dijo algo de eso? Ahí dijo un comentario. R. Kelly. Oh, no. Dice, yo no creo nada de lo que dicen de él. Es inocente. Ay, ¿por qué vas a tomar la palabra de R. Kelly? Yo hice canciones con él. ¿Sabes? Sí. Ay, no, tan chila que está la canción de Satisfy. Ya se me hace bien extraña. Ya está muy extraña la canción. No, está muy buena la canción. Me encantaba esa canción, pero ya no se puede. No. Canciones prohibidas por siempre, ni ya pedo. Ya está en nuestro top 5 de canciones canceladas de Diddy. ¿Sí salió el episodio? No me acuerdo. Creo que no salió ese episodio. ¿Salió, no sé, verdad? No sé. Pero definitivamente vamos a tener canciones que no vamos a poder escuchar. Pásame bien el chisme. ¿Qué está pasando con P. Diddy? Mira, ahorita en esa semana hubo una actualización de lo que está pasando. Una sexoservidora demandó a Puffy, a P. Diddy, a Love. Dijo que como que a lo que veo es como que okay, ya están cerrados y la gente está diciendo como sí, que bueno, pues ya. Y pues, yo también tengo algo que decir. Por abuso sexual, por drogarla y por también creo que como que la grabaron también, como que hubo video. Chin. Ya después salió un sexo servidor y también está ayudando a los feds, a la FBI, y les dio unos videos ahí de los freakouts. De los freakouts, ¿verdad? Estaba viendo la semana, güey, eso hablando, volviendo a lo de freakouts, güey, que lo ponen así como si fuera exclusivo de Diddy, ¿no? Okay. O Diddy freakouts, o que realmente son orgías, güey. O sea, ok. Pero están llamando freakouts, no sé por qué no quieren llamar orgías. ¿Los medios? No, o sea, esa palabra. No, yo creo que es la cura de como que ibas a una fiesta, pero la fiesta tenía otro nivel después de la primera fiesta y es cuando empezabas a ponerte freaky con Diddy, es cuando sacaba el baby oil, el aceite de bebé. Es como, ahora sí, que empiece bien la noche. Es lo que le he preguntado Fabulous, ¿no? De como, ¿cuándo vamos a festejar bien? Es como que vamos a llevar al otro nivel, ¿no? Y no, ya gracias, cuando dice, ya me voy. Todo sí, todo Jada, que es como que mejor. Si no me muevo, no me ve, ¿no? Es como no que me ven. Si no me muevo, dicen que estoy dormido, muerto. Sí, y así andaban. No, qué miedo. Pero ya está detrás de las rejas. Yo creo que ahí se va a quedar. Yo, a lo que miré, le están diciendo, ah, sí, él tuvo que ver con Tupac. Él mató a Lia por hacerle favor a Jay-Z, porque dijo como que, hey, Beyoncé está, es la Sheila acá, ¿qué hacemos con esta chica que lo tiene todo también? Nos deshacemos de ella, Me dijeron ahí, no sé, Twitter me dijo que iba saliendo de una fiesta de Diddy, Aaliyah, ¿es cierto? Y de ahí que se subió al avión, tan así, es directo, algo sí escuché, yo no sé, la neta ya me está dando bastante miedo. ¿No venía como de Australia? ¿O eso era de otro? Chin. Yo nomás ando alimentando el chisme. Yo nomás es lo que escuché. ¿El chisme? Es lo que escuché. A ver, dale, ve. Aliméntame. Pues ahí dicen cosas feas. Ay, qué Maneta, cosas feas. Esto es discreción. Esto es una. Es. Presuntamente. Eso es algo. No es nada que está escrito. Es lo que se dicen en las internets. A ver. El ex. Ya suéltalo. El ex. Guarura de Diddy empezó a hablar también, ¿no? Uh-huh. Tenía meses hablando, de hecho. Muy bien. Más que Tony Yayo. Me topé ahí dos noticias que dijo. Primero una de que por qué corrieron a Bentley. De por qué lo corrió de su asistente personal. Sí. Porque según el vato andaba robando cosas. Ok. Se robaba cosas, ¿no? Y que se dieron cuenta porque a J-Lo le robaron, no encontraba sus botas. Okay. Unas botas acá bien caras, ¿no? Y que fueron a la casa de este vato y andaban ahí las botas y muchas cosas que se había robado de todos, ¿no? Oh, de todos, no. Acá, de Baking the Band, de la casa de Diddy. Eso es lo leve, ¿no? Ya después se brincó eso, el vato brinca a otro tema de que según... Ok. Ahí está un audio ahí en internet de que según es Diddy y Big Meo haciendo el delicioso. Pues escuchó eso. Ok. Hay un audio por ahí entonces. Hay un audio en internet y. Ay, no. Este guarura dice que si quiero dinero, deme dinero, porque sacar todo, ¿sabes? Como que tengo más. Ahora es el momento, ¿no? Y también están Usher y Pink borraron todos sus. Sus sí, Twitter, cierto. ¿No? Todo ese historial de Twitter. Todo ese historial, y luego Usher también puso ya un nuevo tweet. Es como que, ay, me hackearon y ustedes de volada acá. Y es, ya es la excusa, ¿no? Y es pues, como que. También está el pedo de que hay mucha historia entre Usher y Diddy, ¿no? Bastante cuando, historia. Cuando Usher estaba saliendo, sacó su primer disco, como que no llegó donde querían. Simón. Así que el management de Usher va con Diddy. Le dice, oye, ayúdanos, ¿no? Dice, yo os ayudo, aquí déjenmelo. déjenmelo, lo mandó como a un campamento literal de Diddy, Diddy Camp. Un campamento de Diddy que... Te enseñan a bailar, te enseñan a cantar. No sé qué le enseñan, güey, porque pues de ahí fue cuando grabó su segundo disco y es cuando empieza el vato ya a hablar de cosas más serias, que todavía es un chavito. Okay. De 16 años, ¿no? 16, 17 años. Okay. Y empezó a hablar de cosas muy de ya de adultos, ¿no? Como cosas sexuales. Oh, o sea, arre. Pues esa la vino ahí. Y la gente se sacaba de onda como que, oye... ¿Este niño qué? Ese niño que miró ahí, que está cantando todo esto, ¿no? Y, pero bailando a la vez, como que están bailando como... Simón, ey. Tienes 17 años, güey, espera, que estás hablando casi, de esto, ¿sabes? Y de ahí empezaron pues las cosas esas de relacionarlo, ¿no? Por eso también Chin. Dicen que borró todo porque tiene también historial con Diddy y que también hay videos, que según hay videos también de Usher y haciendo cosas ahí. Oh, no, Usher. Sabíamos que era el primero que va a caer, ¿no? Volviendo con Usher, ya 15, 20 años después, güey, date cuenta que Usher encuentra una estrella, ¿no? Una joven estrella y la empieza a manejar. Ok. Y ese artista sacó una canción que se llama Baby. A.K.A. Justin Bieber. Yeah. Ok. ¿Un niño? Un niño. Tenía 14 años, el niño, ¿no? Y parece que también llega, le habla a Diddy. Hey, ¿qué onda, Usher? Sé que tienes ahí una nueva estrella, ¿no? ¿Qué onda? ¿Me lo quieres prestar unas 48 horas? Oh, no. Y hay un video de que, no sé si lo has visto, el que sale... No, ¿qué video sale, hablas? Sale Diddy, ¿no? Con little Justin Bieber. Y dice, Justin Bieber se va a quedar 48 horas aquí conmigo. Va a hacer todo lo que... Lo que le diga. Su edad quiere hacer. Y es como que aquí vamos a estar, y no sé qué, y nomás así como que Justin, como que. Pues órale. Simón, aquí no sé de qué estás hablando, güey. Pero pues a darle, yo quiero hacer música. ¿Qué más es esto, no? Oh, es como no. Que, qué miedo. Mucha gente empezó a hablar como de psicología, no hice pedo, porque a veces cuando te pasa algo. Ok. Es un trauma, ¿no? Y el trauma a veces cíclica. Sí. Se vuelve a repetir. Sí. Y es como que dicen que pues, le pasó a Usher cosas. O sea, él vivió cosas, ¿no? Así es. Repitiendo como tenía el ciclo. Y su joven estrella, también experimentó tal vez esas cosas. Es lo que dicen. Y que también hay videos. No quiero saber eso. A ti que te gusta ver todas las cosas líquidas, ahí te agarraste. Es como que, bueno, pues vamos a ver videos que salieron, audios. No han salido todo. Según todo eso tiene de los feds. Los federales tienen todo ese tipo de cosas y es lo que se presunta es como que lo que piensan que va a hacer que Diddy nunca salga de la cárcel. Y sí, y definitivamente algo que va a ayudar para que se quede en la cárcel va a ser la documental de 50 Cent, ¿no? O sea, eso parece ser de que... 50 Cent también... Luz verde. De muy personal, güey. No sé quién está más grave. El peo de Kendrick contra Drake o de 50 contra Diddy, ¿sabes? No wey. Sé qué hasta dónde pueden llegar a ser. Esta gente, no, Aftermath, ya sabe, Aftermath, güey. Ya, pero es que por, también ahí Eminem andaba diciendo como que, ¿y qué está pasando con Diddy? ¿Por qué sigue ahí? Y pues de volada lo agarraron. Aftermath, Dr. Dre puso la palabra, es como que enciérrenmelo. Ahora sí, now's the time, por fin lo agarramos. Pero sí, 50 Cent lo trae desde entonces acá, es como, ¿cuál King of New York? Yo acá, y pues desde ahí se hacen fuchi, tenían sus vodkas compitiendo acá y... Oh, no, el Diddy también se ha estado burlando, Fetty se ha estado burlando de él, ¿no? Desde ese entonces, como que, hey, está raro, no me gusta ir a sus fiestas, no me gusta que me abracen de atrás, dijo. Entonces, sí, siempre abraza y acá la nada, ¿no? Y, hey. De hecho, estaba mirando un video que cantó T.I. En New York, en Nueva York, y sacó a Kanye, y sacó a Diddy, a Jay-Z y a 50 Cent, y ahí andaba... Ahí anda Diddy correteando ahí a gente y Fetty como que, hey, hazte para allá, ¿qué estás haciendo? Y fue como nalgueó a tu compa Jay-Z, es como que, hey, para recordarte. Ahora. Que recordarte quién es Puff Daddy, pues, o sea, quién es el daddy aquí. Pero se está poniendo peligroso. Sí. Vamos a ver. Volviendo a lo que dijiste, ese concierto, según no querían, nadie quería a Fetty ahí, güey. Chin. Kanye no quería, ni Jay-Z quería a Fetty arriba. Pero era T.I. como que, güey. Es compa, güey. Tiene la canción más grande ahorita, güey, la de I Get Money, güey, ¿sabes? La I Get Money. Y yo la canta ahí. De hecho, hay remixes de Diddy con Jay-Z. Sí, pues era como que pues somos de negocios también. Ah, somos hombres de negocios. Hay que quede claro ahí. Pero tiene pinta pues, que no se caen bien desde buen rato. Pero definitivamente gente más famosa va a caer a la cárcel. A mis sospechas. Sí, o sea, si tenías parties así. Yo creo que no. No, prohibidos. Yo creo que solo va a caer una persona y va a ser Diddy. No creo ya... Güey, todos estos tapes, güey, ¿qué van a hacer? Sí, no, pues, yo digo, es que el dinero mueve el mundo, ¿sabes? Yo digo que es más fácil mover mucho dinero para que caiga una persona que caigan muchas, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó con este homie que de Trump? Pues ahí anda. Ahí no, ya no anda, pues se desvivió, güey, acuérdate. Trump. El compa de Trump. Oh, perdón. Simón. Ah, sí. Se desvivió. Entonces es más fácil deshacerse de uno que deshacerse de varios. ¿Se van a deshacer de Diddy? No, pues va a caer en el bote, güey. Ahí con R. Kelly. Güey, qué chistoso, güey. Güey, también chila esa canción. Bueno. La van a cantar, ¿no? Sí. No sospechas que nadie más. Mínimo Usher. Mínimo. No, Usher no va a caer, no. Le acaban de dar su BET performance y acá cantar en el Super Bowl. Es como que, güey, completamente lo contrario. Hay la gente con dinero, Jay-Z, y así están ayudando. Como que, güey, es buena persona. Usher, es buena persona, No lo miro, volteen a ver, Por algo, lo andan cuidando. Ahí, ¿no? Lo andan cuidando. Bueno, la neta, gracias por existir hasta esta gente. Que por fin. A la gente. Todavía no me dejaste terminar lo que quise decir. La gente que se está curando de sus traumas por lo que provocó Diddy. Y también, perdón, tu comentario que escuché que dice, miren, la gente ahorita se está animando a hablar sobre este señor, ¿no? Porque está escondido. O sea, no escondido, porque está atrapado ya encarcelado. Sí, ya por fin. Así que ya se sienten seguros de hablar. Sí. Así que yo sí pienso que va a haber más gente hablando de lo que hizo. Y pues más gente. Como R. Kelly, ¿sabes? Como que de volada se jodea la gente. Como, sí, yo me tomo ahí. Está. Arre. Fialía. Nomás una pequeña última nota. Tanto hablar de esto, estaba platicando con mis amigos y resulta que una amiga dijo que tuvo una pesadilla que estaban en una de esas fiestas y que no se podía escapar y que había hasta monstruos en los cuartos y así de como que la neta pesadilla pesada que despertó como que, ay, ok, estoy en mi casa. Y así que ya que ahí muere yo creo el tema de Diddy hasta que tengan más evidencia, ¿no? Gracias por existir a toda esta gente que se está... dejando, pues, gente que está hablando, por fin. Vamos a hablar ahora sí de música, ¿no? ¿Vamos a hablar de música? Este programa es de música, así que... está, hablar. Pero está muy pesado el chisme. Quiero hablar de... Es parte más, de... Nada más y nada menos, el hombre del año, el hombre de la década, el The Alchemist. Let's go. Pues sí, otra vez. Haciéndolo. Hay que poner. Alan, el químico, ha llegado con ustedes por fin. ¿No? El alquimista, güey. ¿Cuál es el químico? Es que lo. Ah, es que también dice, ¿no? Que es científico. Ajá. Okay. Le dice. Ahí salió la rolita y sí. Es lo que estaba yo también debatiendo. No, es porque le dicen Al the Chemist, pero es Alchemist, que es el químico, pero el alquimista. Entonces, es los dos. ¿Verdad? Supongo. Yeah. Tiene su disquito que ya nos llegó con 8 cancioncitas. Muchas colaboraciones y sus cuantas rolitas él solito. Cuéntame de él. El disco se llama The Genuine Articulate, la articulación genuina. Tiene 8 canciones. Tenemos es mitad y mitad, no mitad solo y mitad con colaboraciones. Tiene muy buenos clips y outros de otros raperos, ¿no? Sí. Notoriamente te puedo decir el de Prodigy. Oh, sí. Sale ahí un pedazo de Prodigy hablando. También sale un pedazo de Virgil. Descansen paz, Virgil. También Prodigy, ¿no? R.I.P. Y te puedo, si quieres, podemos hablar con desde el principio. Ferrari's in the Rain. ¿Sabes? Sí. Canción que ya hablamos de ahí aquí hace un par de semanas, güey. Sale con Scooby Q. Sale ahí. Sale ahí. Scooby Q está ahí nomás, ¿sabes? No. Disfrutándose. No, yo digo que sí. Sí, da la rola. Sí, sí. Pero es que como iba. Vente nomás. 4 barras, güey. Es una canción, puede ser construida como quieras. O sea, sí, aquí escuchamos a JPEG. Aquí hay variedad. Es un verso de Alchemist y es el coro de Schoolboy Q. Y ya, eso es su coro. Déjalo. Sí, dejó algo, es su coro. Lo que quiero presumir pero el verso de Alchemist. está bien chido, güey. Sí. Y creo que el hablamos de eso la última vez aquí también, ¿no? Que estaba diciendo yo que estas canciones son como... ¿cómo dije? No sé, ¿de adultos? No, sí, pero como de que... De lujo. Afirmaciones positivas, ¿no? Andale. Y es como que cosas de... Ayer estaba hablando con el con este, ¿no? De esto, shout out to este, que estaba diciéndole... Le puse el disco, güey. Guacha, güey, está enchilada esta y esta y esta. Y me dice el vato, es que a veces no me gustan que estén rapeando así, ¿no? Porque como que no tienen su... ese flow y ese flavor de antes que... Le digo, no, es que estos vatos están rapeando... sobre cosas positivas de su día a día, ¿no? Es como que no te están presumiendo sus joyas. Nomás están diciendo, me siento muy bien por levantarme el día de hoy. Así tomo es. Tomo mi café y mi cereal y soy yo. Y así pero el café está bien caliente y está bien caliente. Rico. Y de donde me siento, sí, está bien chingona la silla. Este sopa es de Filipina hecha en no sé qué. En pedo así, ¿no? Ya estás hablando de Action Bronson, estilo, ¿no? Le encanta. Pero también, o sea, sí, también pues aquí hay mucho de eso, ¿son ¿no? compas, pues? Son primos, ¿no? Sí. Definitivamente sí he notado que me hace mucho eso de referencias como que bien, como que está rara, está chistosa, le gusta ser chistosa a este hombre, ¿no? Hablando de sus comidas ahí. Pero sí, Ferraris in the Rain, definitivamente me encantó. Something Light, ¿te gustó? Something es algo light, o lo mal nombre, ¿no? Pero las canciones de este disco, gente, son cortas también, no son tan complejas ni largas, güey. Son más un verso. No hay más de dos versos de Alchemist en cada canción, güey. Solo hay un verso. Entran y se van, sí, ¿no? Sí, es como que ok, creo que Something Like es un verso y ya está el intro y el outro, ¿no? Y el porque no tiene ni coros. O sea, es nomás el vato acá. Les encanta estos güeyes, ¿no? Sí, no tener coros. Sin coros, güey. El beat bien chopped up, que últimamente es su estilo de hace un par de años, ¿no? Sí. Hasta que va la canción de con Havoc. Ándale. Scientology. Que ese beat, güey, me recordó mucho a las 2000s. Sí. Mob Deep 2000, ¿no? Acá, la neta, Murder Music. Ese beat, la neta, esta rola, si estás en la noche y pasas un carro con esa rola y corre para el otro lado. Ese güey está Air Force Negro, güey. Sí, ese güey está Air Force Negro, así que ni voltees a verlo. No te acerques a ese carro. Está en hoodie, güey, ¿no? Aunque hace calor, güey, ¿no? Está en hoodie puesto, güey, con sus Air Force Negros. Creo que es de mis canciones favoritas del disco, le fue muy bien. Me recuerdo mucho a Mob Deep de los 2000, te digo. Sí. Ese Murder Music. Tengo una línea que quiero resaltar de esta canción. Dice, le agrego accesorios nuevos a mi hebilla. Es como que así de tan chingón estoy. Sí, es como que todo. Y luego dice, perfeccioné la gimnasia porque sé dar vueltas, I know how to flip, como el sample, o sea, pero vueltas. Y es como que, güey, le sale todo. Le va bien a este hombre, y el ¿no? flow que te ahorita es muy pausado, ¿no? Es muy, muy lento, sí. Como que... Aquí me encuentro yo hoy. Simón, dando y vueltas. Y sigo vivo. O sea, como que... Oh. Y eso que eso me gusta. Que yo soy una gente que tiene problemas al hablar. Todos saben, ¿no? O sea, se me pega la lengua, güey. Okay. Hablo muy rápido, así que es como que... Me pongo a rapear con este güey, ¿no? Y es como que... Así me salió, güey, ¿sabes? Como que me doy mi tiempo para respirar, ¿no? Sí. Y todo eso. Pero también, hablando de güeyes como yo, así de gordos, güey, es Minnesota Facts... De Action Bronson, güey, con este homie. ¿Qué te pareció esa canción? Esa es de las que me brincaba. El beat estaba muy raro, muy creo pesado que, para tal mí. Tal vez es un leftover del disco de... Sí, con el intro que menciona que el doctor ha llegado. Y pues, pero me gustó mucho que le pusieron a Prodigy al final. Como que, ay, Prodigy. Sí, ahí salen, pues como siempre son compas tus güeyes, se van a acoplar. Pero no es de las rolas que me llevo. La de Scientology me la llevo. La de Diego Maradona con Conway, sabía que iba a estar Sheila, ¿no? Güey, la de Everybody's Favorite Uncle creo que es mi favorita, güey. Esa es mi canción favorita del disco, güey. Oh, está bonita. Está bonita y yo soy el tío favorito de todos, así que es mi canción, güey. Esa y la de Details con Larry June, güey. Anybody can do this. You know. The only difference that is I'm me. Todos pueden hacer esto, pero la diferencia es que yo soy yo, perro. Sí. Como que, No. Me quedé con eso, güey, y con el outro de, como te dije, de Virgil, que está hablando de la ropa, de los detalles, como que, perfecto, gracias. Y Larry June, güey, su flow parecido al de Alchemist, ahí como que encajaron bien. Y se dejaron sí. Bien, güey. Sí, ya somos fans de Larry June, ¿no? Bueno, al menos al principio a mí no me llenaba. Era como que, pues sí, está... Es que no lo entendía, güey. Está bien. Ya viste con quién se junta. Es como que, okay, entiendo cómo está ese cotorreo este, güey. Es que sí está bien. Pero, pues sí, en este disco, en su verso, la fue bien. Con Big Sean le fue bien. Y, pues, me llevo unas cuantas rolas de su disco. Así que, sí, voy a seguir apoyando a Larry June a ver qué más sale. Y aquí viene el sencillo de Season Change. Ya había sacado esta rolita, ¿no? Hemos hablado de ella. Yeah. Feeling depression when I drove Mercedes. Me quedé con eso yo. Así acabó el disco de la rola. Así que sí, muy buen disco. Sí, muy buen disco. Los feats se rifaron. Los beats están bien chingones porque son de The Alchemist. El The Alchemist. Ya sabemos que este hombre no está fallando desde los... Lleva como 5 o 6 años o más, ¿no? Ya de como que... tengo como 10 proyectos al año. Pero este año... sacó el de Big Hit, uh-huh. Y sale en el de Big Sean, y sale en el que sacó con Oh No, ¿cómo se llama su grupo? Grand Green. Y entonces aquí viene el de este. Y sí, es que date cuenta que no para de trabajar. Que Alchemist se dio cuenta que él podía sacar música cuando quería. Alchemist Records, cuando, ¿no? Cuando trabajó con Currency, cuando hicieron Cover Coop. Y esa no la conozco. Ese salió como hace 12 años, güey, hace un buen, ¿no? Como que Alchemist escucha a Currency y le gusta como su uh-huh. lírica y dice, ah, pues hay que hacer algo juntos, ¿no? Órale, pues. Y empiezan a trabajar, güey. Y le dice, ¿cómo sacamos el proyecto? Dice Alchemist. Y dice Currency, ponlo en thatpiff.com. Gratis. Ahí está. Y dice este güey, ¿cómo que gratis, güey? No. Yo soy el de Alchemist. ¿Cómo que gratis, güey? Y le dice, sí, güey, así se maneja, mira. Porque Currency ya en ese momento es independiente. Simón. Él estuvo con No Limit y con Young Money. Arre. Y se hizo independiente después, güey. Como que ya. Y le dijo, no, es que vamos a ganar feria, güey. Vendiendo el merch. Así es fácil. En disco no vamos a ganar nada. El merch es que no vamos a sacar todo eso. Y de ahí que le gustó esa idea a Alchemist y fundó ALC. Ahí está. Que es Alchemist Records. Y empezó a hacer colaboraciones con Domo Genesis. Con Earl Sweatshirt, you know, ya empezó ahí con Action Bronson, con Boldy James, sí, como que se, ya él solo se producía. Rare Chandeliers. Pero producía sus discos, como que, que yo meto mi feria en mis discos, yo los saco cuando yo quiera. Simón. Y nadie me va a decir que no, porque pues, yo soy el jefe. Soy mi propia isquera. Sí. Oh, perfecto. Así muy buena estrategia. Como unos 30 proyectos desde ese día, como 30 proyectos desde 2012 para acá. Así que gracias, Currency, por hacerlo ver a luz. Sigue ganando como siempre. El The Alchemist, le vamos a dar calificación a este disco. 8 rolitas. ¿Cuál 8 es tu rolita, calificación? Le vamos a dar 8 babies. Yo también le doy 8 de 10. Uh-huh. Hay como 2 rolitas que sí me brincaba. Pero la voz de The Alchemist está bien chingona. Los features le fue muy bien a todos. Y sí, como digo, los beats. The Genuine Articulate. Articulate. Gracias por existir. Y otro disco que salió... Le queremos dar un shout out. Es claro, Blue claro. In Exile. Love the Ominous World. Anda muy ocupado Blue, ¿eh? Dijo como que, ¿cuál disco por año? 2 discos por año. Entonces, yo nunca me fui súper fan del de Below the Heavens. Yo sé que es, no? Es un clásico. Bonito, es lo que dicen, pero pues shout yo... Shout out a Limoc. El único cabrón que se ve que le gusta ese, Blue era Limoc, güey. Arre. Entonces, se acoplan otra vez y pues gente como tú dice como que, hell yeah, otra vez. Gente como tú. Pues gente que como tú que escuchó el de Below the Heavens y es fan, o sea. Pero nunca se separaron, pues siempre trabajaron juntos, pero estuvieron muy... Okay. Es que estábamos en una época muy bonita del rap en que... Todos le entran con todos, ¿verdad? Esos proyectos destacan más porque son más auténticos que otros. Y como este disco, güey. Dices como que proyectos con un productor. ¿A eso aparte te refieres? De eso, ¿no? Como esos proyectos de pasión. Como Blues ha estado haciendo, como el pasado que fue sobre Los Ángeles, ¿no? Como que sí. Resalta en todo lo que estamos oyendo aparte, ¿no? Hell igual yeah. Este de Blue Way, Exile, como siempre, como que vuelve un poquito más a sus raíces con sus boom bap, soulful samples. Sí. Y Blue también dice, ¿saben qué? Puedo cantar sobre cosas bonitas, pero también puedo cantar que yo soy un chingón, ¿no? Sí, y pues, hay uno que se llama Undisputed. Está como que yo me la rifo y hasta tiene scratches el femar y como... Ay, güey, con ganas. Vámonos, huevo. Échale, tú diles. Simón. Tiene una rola que me llamó la atención, se llama Suge Knight. Y pues cuenta cómo casi firmaba con Shug Knight y el beat está pesado y la historia está interesante y está bien lelo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿No? O sea, tiene varias rolas. Me llevo también la de Chucks y la de Gold, las que apunté aquí. Pero sí, los beats de vez sencillo, en cuando. Love is Blue, con Love is Black. Ah, esa no la escuché. El sencillo no me olvidé. Hace un par de episodios. Love is Black. Arre. Gracias por existir, Blue. Sigue dando música. Sí, por favor. Aparte de ese disco, ¿algún otro disco escuchaste? Salió el mixtape. No sé si es mixtape o disco, ¿no? El nombre se llama Mixtape Pluto, The Future. Okay. Ese proyecto que es un mixtape. La neta es un mixtape. Es ese Future de hace 10 años, ¿sabes? De hace 12 años también, ¿no? Que escuchas esos 808s bien que retumban en tu carro. Esta canta el autotune a todo lo que da, melodías de Future. En lo personal me gustó mucho la canción con la que empieza. Se llama Teflon Don. Tiene como un sample del Padrino. Oh, yeah. Así que estuvo chido eso. Una canción que se llama Ready to Cook Up. Quiero hablar de ella porque no me gustó. Okay. Me molestó la producción. Yeah. Tiene como un pianito, güey, allá atrás. Te imagino enojado. ¿Y qué estoy escuchando? Y es como que no está en sintonía con el ay, no. Con lo demás, ¿no? Y es como que, ¿por qué lo pones? Está dando ansiedad escuchando esta canción. Simón, ¿sabes? Ay, no, me imagino. Pone metrónomo, güey, para que encajen, güey, ¿no? Y es como que... Pero es un disco largo. Ay, no. Creo que es lo que me dio para abajo, que era mucho... Muchas canciones de lo mismo. Sí. Guacha, ¿y uno que se llama? No quiero saber los nombres. Se llama... Trapping. ¿Dónde estás? Bitches. No sé, güey. Uno que se llama Ski. Lean. Uno que se llama Ski, güey. Ski. S-K-I. Ski. Y la otra, Turuski. ¿Cómo que? No, pues es que yo creo que este tipo de discos no es para que se escuche el disco completo, nomás te use una rola. Es que todo es un banger. Sí. Tiene esa fórmula de vamos a ser el banger of the future, ¿no? Es un mixtape de future, así que no están. Yo no soy fan de future, entonces no volteo a verlo y pues cuando me dices que tiene mixtape, yo como que, ah, ok. O sea, también sacó los discos con Metro Boomin, pues también, no sé, no soy muy fan de future. Soy fan de Young Thug, soy fan de Travis Scott, pero pues ya es mucho, mucho autotune y le gusta mucho como que... ¿Qué palabra puedo usar para su forma de hablar de ese bebé? Nunca es claro con su voz, ¿no? Es como también los amigos a veces hacen eso de como que voy a... parece que están borrachos hablando, queriendo hablar borrachos. Es que no están borrachos, acuérdate. Están en el lean. O disque, ¿verdad? Disque, dice el Ross. Entonces, por eso no me acerco mucho a Future, pero pues voy a escuchar las que me dices y a ver cómo truena. Mira, escucha esa, te gusta... Lo más diferente del disco se llama Lost My Dog. Que no sé si está hablando realmente de su perro, de su homie, ¿no? Es muy diferente a todo lo demás del disco. Lost My Dog. Lo perdí, Lost My Dog. Y está más cantadita, más melódica que las demás. A lo que es Future, ¿no? Me estoy burlando de que perdí su perro, pero está chistoso de que una se llama Ski y otra Lost My Dog. Lost My Dog. Puro Ski, una que se llama Surfing y Tsunami. Bueno. Made My Whole Faint. Déjala en paz. Gracias por existir a Future. Yo quiero mandar saludos a Nelly Furtado. Sacó su séptimo disco y se llama Siete, el disco. ¿Siete? Y tiene una canción. ¿En español se llama? Nomás es el número 7. Ah, ok. Tiene su canción con Bomba Estéreo que se llama Corazón, que es la que más me gustó porque tiene más ritmos. Pero Bomba Estéreo está chila. A mí me gusta. Ya sé que a gente le hace fuchi no a esa chica, pero pues a mí me va bien cada vez que la escucho. Tiene mucha música pop y mucha balada que no es para mí. Yo pensé que tal vez íbamos a tener una colaboración con Timbaland o con Pharrell o algo andaban así. Andaban metida en el estudio con Timbo. Y dije, pues a ver, aquí va a salir. Y pues no salió. Entonces... Si eres fan de la música pop y de las baladas ahí cantaditas, aquí tienes a Nelly Furtado con tu séptimo disco. Y nada más. Vamos a hablar de nuevos videos. Porque nuevas canciones no son las de Schoolboy Q. Nos dio tres videos. Last Times, Nunu y Thank God For Me. En estos videos tiene versos que no salen en el disco. Entonces, tal vez esto es un... como te está avisando que viene su deluxe, o tal vez este disco ni va a tener deluxe. Es como que ahí están mis, ahí tienen mis versitos. Es que a veces sacan sencillos nomás, güey, como que... No, pero pues... viene con la extended version o la video edit. Sí, ¿sabes? Video version. Ajá. Como allá miramos a Kendrick, ¿no? Saltar su verso ahí extra. Pero okay. Pues yo quiero más Cubo EQ. Yo quiero su, su deluxe. Dame cuatro rolas más. ¿Cuál fue el video más que sacó de caricatura? El de Last Times. Last Times. Me gustó mucho el ingenio que tuvieron. Producida por el The Alchemist. De sacar como diferentes animaciones y ponerlas en personajes de color. Así es. También sacó el video de New New ahí nomás sentadito en su casita o donde esté sentado para que mires cómo se siente la canción. Güey, quiero ver estas canciones en vivo. ¿Ya anda de gira? No sé, voy a buscar para verlo. La neta, viendo el video de Thank God For Me y escuchándola de nuevo porque nos encanta esta canción. La neta, esta canción, lo digo ahorita, si valen algo, los Grammys... ¿Un Grammy para esta canción, no? ¿Un Grammy para el disco? Tal vez no, no sé. La neta no va a dar ni un Grammy, güey. Una nominación, mínimo. Okay, sí, mínimo. Thank God For Me. Sabemos quién va a ganar el Grammy, güey. ¿Quién va a ganar? ¿Drake? Kendrick. Ah, perdón. No sé, güey. Drake. Kendrick, güey. Quiero mandarle saludos a Schoolboy Q. Gracias por existir. Danos unas 10 canciones bien chingonas. Yes, quiero el deluxe. Quiero más videos. Se me había olvidado qué tan chingón estaba el disco. ¿Tiene varios videos ya, güey, del disco? Pues son estos y la de... ¿Otros dos que hay? ¿Son cinco? No, más. Mira, los discos, ¿cuántos videos saca la gente? Como sencillo. Es que sacó como cuatro, que... Cuatro o cinco, ¿no? Sacó el disco y sacó como 3 videos y ahorita ya, después como 6 meses, saca otros 3 videos. Es como que no los separó, pero pues igual es su estrategia. Me encanta este disco. Es que no ocupa él, güey. Él sabe que en sus conciertos se va a llenar, güey. Y pues qué chingón. Es lo que vive, güey. Arre. Aparte de Schoolboy Q, otra canción que salió es Tommy Richmond. Whitney me dio estilo Jamiroquai vibras. Whoa. Así que... Tranquilo, viejo. Tampoco... O sea, no, es para que lo voltees a ver. O sea, este hombre... Okay. No, es el de Million Dollar Baby. ¿Te gusta esa canción, no? Sí, sí, no cantabas con ella. O sea, ¿sí? Este hombre te está enseñando que no nomás es una... Es un artista de TikTok. Es un artista que te va... a lo que escucho esta canción, se ve prometedor el disco. Ya salió este viernes. Entonces, al menos yo lo voy a escuchar esta semana y a ver cómo nos va la próxima. Pero Tommy Richmond, te estoy mirando, ¿eh? Creo que sí me está llamando la atención lo que estás haciendo. La canción que yo escuché se llama Whitney. Pero vayan a escuchar el disco también y a ver cómo nos va la próxima semana. Aparte de eso, tenemos a Ghostface Killah con Method Man, Pair of Hammers. Ya un videíto para su disco. Es como que también Ghost dice que, hey. Yo también estoy diciendo que ando música, ¿eh? Saqué video, saqué disco este año, no se les olvide. Entonces, este beat clásico de andar así quebrando nucas, ¿no? También. Y con el Biggie Flow que también trae ahí. Sí, se aventó la warning. Ajá. Y el Method Man hace lo de The What, la rola que tiene con Biggie. Así que ahí una. Creo que ahora sí se vale. Sí, vas a hacerlo. Como que reciclar un coro o que una frase. Que sea tuyo, al menos. Entonces, cuando lo escuché, Method Man... Hace 30 años, güey. Sí, escuché esa línea de Method Man y dije, hey, esa se me hace similar acá. Y ya como que me acuerdo de que... The What? Y dije, ok. Y dije, ok, tú la dijiste, está bien. Y ya... Te la paso. Simón, y ya Ghostface le hace la referencia también a The Warning. Me gusta la canción, me puse a ver la letra, dije, ¿qué tanto están diciendo ahí gritando con ganas? Andan detallando cómo te pueden matar. Diferentes formas de quitarte la piel y meterte un serrucho por la cabeza. Y yo como que estos güeyes. Y luego bien, tiene una línea de Wu-Tang is for the children. ¿Es para los niños o no? Pues sí, ¿no? Entonces, gracias por existir. Definitivamente voy a regresar a este disco porque sí me fui a ver que sí le tengo like a varias canciones. Pero no te puedo nombrar las canciones que me gustan del disco de Ghostface Killah. Así que vamos a escucharlo otra vez. Gracias por existir. Y otra canción. La canción de Joey Badass. Joey Badass, ándale. Con Chloe, está bonita. Por fin nos viene Joey Badass. De hecho, yo no soy tan fan de Joey Badass. Nomás se me fue. Tantos artistas que salieron en ese tiempo. Dije, ay, luego lo escucho y pues nunca lo fui a escuchar. Y yo soy fan de escuchar nueva música y nuevos discos. Entonces, pues a ver cuándo saque disco Joey Badass. Y fue cuando sacó el de Great American Rap Up. No, sí, el de Lupe Fiasco. No, algo de America, ¿no? America's Greatest, algo así. Y no, ese, claro. Y era como que hasta la bandera, los fans. No, salió la bandera en la portada. Hasta los fans de Joey Badass dijeron como que, güey, ¿qué está haciendo? Y yo como que, güey, escuché el disco equivocado, ¿qué está pasando? Pero Tell Me, con Chloe, está bonita la canción, ¿verdad? Dalton I Love, sí, ¿dónde estás? Ahí, buenos vibes aquí. Sí, ahí nos comparte, son como 6 versos parecen acá y son todos bienvenidos. Normalmente no espero eso, una canción de que estén tantos versos, ¿no? No se acostumbra ya, pero hay cortitos y bonitos. La canción se llama Tell Me y se trata de, dime por qué, ¿en realidad me quieres o me quieres por mi dinero? Y pues los raperos les gusta presumir de que mi joya es esto, mi joya es el otro. Entonces ahí la oportunidad de Joey para decir, te gusto por mi reloj que está bien chingón. O te gusto porque huelo bien rico. Pero pues está curada la canción, está bonita. Se viene nuevo disco de Joey Badass, supongo. Entonces vamos a ver. Gracias por existir. Thank you, sir. Y la última canción que voy a recomendar. Te dije que venía con canciones esta semana. Rome Streets y Derringer. Griselda. No tengo ese sonido, perdón. Deberíamos, güey. Sí, deberíamos estar ahí, güey. Viene un versito de Schoolboy Q. La canción se trata de como que, güey, pues era pobre, estaba en las calles y les gusta detallar como lo que noto que hacen Nas. Es como que, déjame les cuento, y ya se pone a rapear todo su verso de cuando era calle, ¿no? Y es como que ya se vale, ¿no? Porque el hombre ya vive en a gusto en sus mansiones y pues Nas no es muy, mucho de andar presumiendo. Entonces aquí Rome Streets y Schoolboy Q andan como que, déjame les cuento cómo sufrí. Y ahora pues estoy bien chingón, ahora sí hago mi dinero. Y yo creo que Schoolboy Q con este verso, y pues por eso lo quería defender tanto con el The Alchemist, le está haciendo competencia a J. Cole, you know, la competencia de quién tiene los mejores colabos. Entonces collabs. Ahí andan destrozando la competencia. Y pues también se viene el disco de Rome Street, si te gusta Griselda, yo les dije. Cada yo sí año. Que eres homie ahora que me dijiste, así que... Arre, y pues Derringer. Tengo que escuchar. Derringer es el que le hace los beats a todo Griselda desde el principio. Bueno, ya, pues ya andan creciendo, ¿no? Ya se consiguen a gente que también les hace el paro, ¿no? Conductor, we have a problem. Rome Streets, Schoolboy Q, siguen ganando como siempre. Ganando como siempre. Y por último, ya te dije. No tiene la última, güey. Tres. No, dos canciones. Soy ¿Dos? Osama, es Gangsta Boogie. Si te gusta bailar y hacer Seawalk, ahí está esa canción. Y la chica esta que te puse también se llama Yeji. La canción se llama Boo Boo. Y si te gusta algo estilo Die Antwoord, estos hombres ya están cancelados, ¿eh? Así que no escuches a Die Antwoord. Entonces vete a escuchar a Yeji. Tiene una canción que se llama Rain Girl, que también me encanta. Y pues esta de Boo Boo, otra que quiero que voltees a ver. No tengo dos, güey. Que voy a mencionar rapidito también. Salió Rosalía con canción Omega. Ah, sí, cierto. Canción muy no triste. La escuché, güey. Canción Rosalía. Muy triste con su homie Ralphie Shaw. Wale sacó un freestyle con una canción de Tame Impala llamado Welcome to the Stage, que es un freestyle que sacó a la Lupe Fiasco porque va a empezar un tour. Así que Welcome to the Stage. Así que muy bien. Va a venir a San Diego el 26 de octubre, así que vamos a ver qué pasa, güey. Hell yeah. Gracias por asistir a toda esta gente que nos sacó canción y videíto esta semana. Dejen en los comentarios cuál es tu canción favorita de esta semana. O que también nos recomienda. Yo no sabía de Rosalía. Yo quiero escuchar más Rosalía. Sí, está muy calmadito. Antes que sigamos, hay más las notitas, güey. Ahorita me que me acordé, güey. Más chisme. Más, es como que chisme, canciones, chisme. No le vamos a Kanye West, ¿verdad? Todavía no. A ver, ¿qué Kanye me tienes? Kanye West saque nuevo álbum. Anunció el día de ayer. La semana anunció, estaba en Japón, ¿no? Cantando. Y dice, ¿saben qué? Sacar un nuevo álbum llamado Bully. Esta canción viene de ahí, Beauty and the Beast. Y como que empieza a cantar ahí. Oh, canción nueva. Canción, güey. Andaba con su outfit. No sé si viste alguna vez Evangelio. No. ¿De Genesis Evangelion? Me suena el nombre, sí. Un anime, güey. Y viene el vato con... No sé si lo viste, cómo estaba... ¿Cómo estaba vestido Kanye West? ¿No? No. Así con una sombrera, así como de futbolista, pero con un outfit negro. Y como estaba así como que como caminaba, me recordó mucho a los robots que salían en esa serie. Ah, ok. Así que... Yo creo que sí es referencia, ¿no? Porque sí, es que le hizo la de Akira. Y pues sí, que es un nuevo álbum, nuevo sonido. Andaba ahí en su casa el otro día en vivo, ¿no? Puso un video en su Instagram acá. No lo vi. Como que anda motivado acá. Sí miré que salieron esas cosas, pero yo me estoy alejando de todo lo que sale yo voy a esperar hasta una canción. Okay. Saca la canción, no las cantes en vivo, no me pongas el beat ensayado, no. Saca la canción y ahí es lo que voy a juzgar, porque no quiero emocionarme de nuevo. Y es lo que tal vez estaba mirando. Ni me quise ver ni los comentarios, pero miraba como que gente, oh, es el viejo Kanye otra vez, acá Soul Champ, Sample Chapin, y como que no, ni quiero escuchar cómo va a gustar y luego no va a salir. Y es como que no, gracias. Así que no, yo no quiero nada de Kanye hasta que sea una canción. Okay. Nada más. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Jugamos o qué? Sí. Let's go. ¿Quieres jugar? Como cada semana, como siempre digo todos los días, pero como cada semana, vamos a adivinar un rapero. Te vamos a dar unas pistas y a ver si así le atinas. Okay. La primera pista es de qué ciudad es o de qué ciudad es conocido. Ajá. La segunda es cuántos álbums tiene. Okay. Después es el debut. Okay. Y luego es las colaboraciones. Muy bien. ¿Quieres empezar tú? Ok. Empiezo yo. Este rapere es de Los Cabos. Los Cabos. Eso es México. Baja California Sur. Será de toda mi gente ya. ¿Quién es de Los Cabos? Yo no sé rap mexa. Vamos a adivinar a... ¿Quién es de Los Cabos? No sé. ¿Big Metra? No. Ya había sabido. Ya dije que no es Big Metra, güey. Sí, cierto. Yo no sé por qué adiviné Big Metra. Como ya lo dije, dime otra, pues. No sé. El Danger es de Tijuana. El Cerco Funos de ahí. Durango. ¿El Mu? ¿Muelas de Gallo? El Mu es de La Paz. Muy bien. Álbum, en verdad. Tiene 6 álbumes solista. Y 3 con su disquera. Con su grupo. Ok. El alemán. Ay, me asustas. Alemalandro. Me asustas. Ay, me preocupas. Para continuar, su primer álbum estudio fue 2014. Ah, mira. Ya pero él andaba desde el juego en 2004, 2006 empezó. Ah, ok, con razón. Tiene canciones con Snoop Dogg, Zetangana y Nicki Nicole. Hell yeah. ¿Y por qué te dio ganas de voltear a ver al alemán? ¿Mm? ¿Qué anda? ¿Quién te recomendó? ¿Por qué? No, es que miré, andaba alemán acá en el concierto de Chávez Cádiz. Ah, sí, es cierto, y sin camiseta. Y andaba ahí bien loco. Así que shout out al homie Eric, güey. Hell yeah. Pasa viviendo bien. Ese güey sí está... Sí, ganando como siempre. Ganando como siempre, perdón. Le atiné. Gracias por seguidas, ponerla, man. Fácil, supongo. No me vengas con rap mexa. Tú sabes que yo no estoy... Caos, wey, está infácil. Ay, no sé. Neta, te pasas. Ok. Pues estaba cerca, dijiste Muelas. Sí. Y el Muelas es de La Paz. MC es de Nueva Orleans. C-Murder. No es C-Murder. Creo que ni yo sé quién es. ¿Debería escuchar a C-Murder? Ay, puchi, me vas a quitar el micrófono acá. Párate. Mi tarjeta de HEPA. Perdón. A lo mejor sí lo conozco. A lo mejor sí le conozco canción, pero no la conozco. Ok. Número de álbums de esta persona. Y como 20. Seis. Solista. Seis. Solista. Nada más. Nada más. Wow, estuvo buena esa, ¿eh? Casi nadie tiene ir a New Orleans. Casi nadie está solo, ¿sabes? Ande. Uf. Okay. Ande, ¿eh? Viendo pensar, morro. Te la quise poner difícil esta vez. Como siempre me haces batallar. Y el peor es que es alguien que yo conozco, vas a ver. Así es que es alguien que conoces, claro tú. Claro que sí. Claro que lo conoces. Claro que lo conozco. Quiero, quiero asegurarme que nomás son 6 discos, pero no quiero que me... Okay. Solista. Currency no tiene solista. Digo, no fue solista, así que tiene más discos. Te encanta mencionar a Currency, ¿eh? Claro, que ahí shout out a Currency, ¿sabes? Okay. Pero hoy no mires mi pantalla. Y pues New Orleans. A ver, dame no nombre, pero. Los Hot Boys. Dame nombre. Obviamente, ¿no? ¿Seguro? Sí, pues sí, porque son, ya estuvieron los Hot Boys. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Manifest tampoco, porque Manifest estuvo en un grupo con Birdman, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nombre me vas a dar, pues? Te la vine a poner difícil. Llevo como 2-3 semanas que me acordé de este artista y dije, a él se le voy a poner porque no se va a acordar de nada. Pero se merece su respeto este hombre. Ups. Ya, gracias. Oh, mujer, dame un nombre para que te equivoques, para darte más pistas, pues, para seguir adelante sí, el juego. Sé, es que no se dile a Wayne. Nada. Dile a Wayne. Ok, vamos a decir. Mínimo alguien de los New Orleans. Es lo que estoy pensando. No hay problema que. Pues Weezy. No es Weezy, este artista debutó en el 1994. ¿Te ayuda en algo esta información? ¿Te mueve más la cabeza? Nueva Orleans. Seis álbums de los 90. Es un solista de Nueva Orleans de los 90. Esas son buenas pistas. Sí. Son buenas pistas. Voy a admitir. Y ni sabía de dónde era este hombre. Ajá, tengo miedo que este homie nunca salió. Yo ni sabía que era de ahí. Y iba a ser un pedo bien. Tal vez es una buena pista esa de esos artistas que, pues, pues no voy a presumir de dónde. Que suena a todos los artistas de hip hop, suena New Orleans, ¿verdad? Es like a hip hop sound, like a New Orleans sound. Está debutó en el 94 este hombre, pues Simón. Entonces, ¿qué nombre me das? Primer disco en el 95. Master P. No, es Master P. No es, pero yo, que me das pistas. Te doy siempre la última pista para verte ganar, ¿no? Así que espero y esta te ayude. Este artista ha colaborado con Master P, Outkast, Mystical. Y Pharrell es Mystical. Mystical está en un grupo, güey. Aquí me sale que no tiene nada de colaboraciones. Nada de colaboraciones. Ven, párate no, aquí. No. ¿Qué grupo está? ¿En qué grupo está? No, dime el nombre del grupo. Te estás equivocando de artista. A ver. Empezó con su disquera de Big Boy Records. Y luego de ahí se fue conocido como Místico. Y luego fue a ir con Cash Money. Y se acopló con ellos. Y luego tuvieron problemas. Aquí no me sale de nada que tiene grupo. 504 Boys. 504 Boys. ¿504 Boys es de Místico? Sí. Ya sabía. Seguro. Tiene canción con Currency. Fíjate, Currency se desprende canción con esos güeyes. En los finales de los 90, early 2000. Murder, Mystical, Master P. Pues, ¿ves? Ay, sí, ya sabía, güey. Güey, seguro que salen estos discos o es como Capadonna que ahí pone un verso y ya de volada. No, claro, güey. Mystical. 4 Boys. Tiene canción con Pharrell. Pero también sé quién es un 4 Boys. De chin. Bueno, otra vez de nuevo te vengo. ¿Por qué estas notas mira, que me consigo? Es que yo ubicaba estos vatos. Bueno. Boys, Goodfellas. Yo estas notas las apunté desde antier y dije, mira, no veo nada de disco, no veo nada, no me salía nada. Sí, sí, es de Chucker, pero dijiste que no estaba también en un grupo. Es que yo soy de grupo, no me dejaste. Yo no sé, yo no sabía, perdón. No, sabían también. Bueno, mira. Estuvo chida, shout out. Bueno, que me estoy cuidando sus pelos también metidos, ¿eh? Oh, entonces no debería estar recomendando a Mestico. Ah, ok, perdón. Bueno, ¿quieres hacer qué? A hacer ahora mi sección versus. No es rapero contra rapero, es canción contra canción. Así es. Cuando yo le mando a Fu un día antes, no le doy tiempo de que se ponga a estudiar, aunque ya sé que no ni las va a escuchar un día antes, ¿verdad? Sí, las canciones. Las escucho como 6 veces cada una, así que no importa que las mandes un día antes, las puedo escuchar. Le mando 2 canciones en que él tiene que escuchar y que tienen algo parecido. Puede ser el nombre de la canción, el beat. O el hasta el verso. Porque ahí tengo unos que son un verso iguales. Próximamente. La canción de hoy, estamos hablando de Bad Boy. Bad Boy. Es One More Chance, Stay With Me, remix de The Notorious B.I.G. Y contra Foolish de Ashanti. Te voy a dar primero nomás un background de cada canción. Las canciones fueron la de Biggie, salió en el disco de Ready to Die en el 95. Y la de Foolish salió en el disco de Ashanti. Del 2002. Vengo a corregirte. Yo tengo un dato, perro. La esa de Biggie. Viene el sencillo de Come With Me. A lo que yo entendí, la original no es. No, o sea, la original viene en su primer disco, en Ready to Die. Esa remix no viene en el disco. Viene en el sencillo. Ahorita la puedes encontrar ahorita en el Ready to Die. Si te vas remix, a hacer en el remaster, en Spotify, pero okay. Venía en el sencillo. Venía el remix ese. YouTube bueno, sencillo. Le hicieron videíto y le pusieron videíto, a la remix, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, yo cuando me fui a escuchar Ready to Die, dije, ah, la de One More Time. ¿Y qué es esto? Dijiste. Y dije, esa no es. Pero pues me la llevé también, pues. Uh-huh. Dos canciones, mejor que una. Entonces, perdón, una disculpa. La canción, ¿cuál te gusta? Bueno, no, sí, eso es el final. La primera pregunta es, el uso del sample, ¿cuál uso mejor el sample? El sample es de Debarge, que se llama Stay With Me. ¿Cuál te gustó más? Bueno, se me figuran muy parecidos. No encontré muchas diferencias en el beat, al menos a las escuchadas que le di. Yo, ¿quién usó mejor el sample? Puedo decir Biggie, porque rapeó. Y bueno, buena respuesta. Te voy a decir una otra trivia de esto, güey. Ashanti, el productor de la canción de Ashanti, usaron más el sample, samplearon a Biggie en vez de a Debarge. Mira. Y los productores, o si quieren produció la canción, de Biggie fue Diddy, con este homie llamado Rashad Smith. If you know, you know. Es que está bien curioso, güey. Y el de Ashanti fue Seven Aurelius. Ok. Aurelius, y And Irv Gotti. Irv Gotti. Oh, yeah. Los jefes ahí metiendo manos, según ellos, sí. ¿No? ¿Sabes? Los dos. Pues ellos sabían que ese sonidito ya era un sencillo asegurado, pues. O sea, las dos se fueron a hacer videitos. Entonces, mi pregunta aquí. ¿Cuál oíste primero? En tu vida, ¿cuál escuchaste primero? ¿La de Biggie o la de Ashanti? Creo que la de Biggie. Porque me acuerdo escuchando la de Ashanti y diciendo como que esa se me hace conocida. Y ya cuando... pues ya no era un niño estar escuchando Ashanti, porque esa rola salió que cuando teníamos como 13 años. 12, 13 años. ¿Eh? Entonces yo no estaba ahí escuchando las remixes de Biggie, pero pues salió cuando era joven. Entonces como que mi subconsciente está guardada la de Biggie. Creo que es la que escuché primero. Pero en cuanto me pones ese sample, pienso primero en la de Ashanti. Ok. Y última pregunta. ¿Cuál te gusta más? La canción que me gusta más... es la de Ashanti. Let's go. R&B ganando, güey. El R&B ganó esta. No. Voy a admitir también, tiene que ver porque me gusta más la original de One More Time, o One More Chance, perdón, ¿cómo se llama? Ya cuando escuché la original, la remix, dije, la original me la llevo, la remix está, creo que metió mucha mano a Bad Boy, Diddy, así como que esto va a ser un sencillo, esto te va a pegar, y como que, no sé, ese sample no, a mí, gustos no le fue tan fuerte. No es una canción tan fuerte Biggie, pero pues se respeta Biggie porque pues era el sencillo de R&B, güey, pues lo tenía que su dar party, ¿no? Su gangster, sí. Su street el sencillo antes de One More Chance era The What. Arre. Así que imagínate, es como que tenemos que balancear esto, güey, sabes, como que saca esta. Arre, gracias por existir, R.I.P. a Notorious B.I.G. y shout out to Ashanti. Hell yeah. que odia a J-Lo. Ahora sí, vamos a jugar otro jueguito. Esto es rapero contra rapero. Te vamos a dar un rapero aleatoriamente. Yo también voy a agarrar uno aquí en nuestra pantalla que no podemos ver, no tristemente. Pueden ver, ni modo. No lo pueden ver porque lo escuchan en Spotify y en iTunes. Son bienvenidos a darle like y suscríbete. Por favor. Y todo lo demás. 20 segundos. Vamos a alegar un rapero que nos sale aquí. Yo quería que una semana yo que empiece primero, porque creo que tiene ventaja el segundo, entonces ya no sé quién empezó primero la semana pasada. Yo empecé tú. ¿Yo empecé? Y yo hablé las... No, la última vez que estuvimos aquí, yo fui el segundo. Y entonces, la semana pasada... No te acuerdas. No me acuerdo, pero me imagino que fui primero. Entonces, yo voy primero. Ok, el artista que me toca a mí es... Pitiri. Lauryn Hill, y tú vas a alegar por Quavo. 20 segundos. Ya hablamos de Quavo, ¿no? Es el rapero que sale aleatoriamente. Si sale otra vez, ¿quieres otro o qué? Es que ya hablamos de Quavo. Dijimos yo dije de Offset y no sé qué. ¿Seguro? Sí. ¿Me quieres cambiar las reglas y no quieres Quavo, verdad? ¿Quieres que te toque a alguien mejor, verdad? No, pero según yo hablamos de Quavo ya. ¿Vas a alegar a Quavo contra Lauryn Hill o no? Okay, pues, ¿Le sacas o no? No, no le saco. 20 segundos para mí. Empiezo yo con Lauryn Hill contra Quavo. O sea, la letra, el mensaje. Está bien que los dos rapeen y canten, pero ¿quién canta mejor? Los features, los coros que te ha dado, la longevidad. La chica no ocupa otro disco. Yo le he faltado el respeto que no saca discos, pero no los necesita. Ella ya tiene los clásicos. ¿Quién va a venir a cantar? Mira, una cosa que defines a alguien y que es mentira. Ya empezaste. No puedes echar segundos. Mentiras, güey. Dame. Hizo Migos, güey. Tiene discos, tiene un güey ya con los Migos, güey. Tiene canciones en el FIFA, güey. Sacó canción con Lenny Kravitz, güey. Larry Hill tiene canción con Lenny Kravitz, güey. No mames, güey. Tiene una con. Güey, ni ocupa los 20, ¿verdad? Ahí está, güey. Sí, güey. Trato de defender a Lauryn Hill, güey. Claramente. ¿Qué mentira estoy echando? Dije. Sí, o sea, está bien. No ocupa discos. Y tú, güey. O sea, es que... Y es que decir, ocupa, ¿qué me ha aportado a mí, sabes? Ok. Son dos cosas diferentes. Una de que no nos ha aportado mucho, pero lo que ha aportado está bien chingón. Entonces, no, en realidad no hace falta porque ya nos dio algo chingón. Entonces no estoy llorando. ¿Cuántos discos chingones te ha dado Quavo? Dos. ¿Cuántos? Dos. A ver, ¿cuáles son? Culture 1 y Culture 2. Y ni sale. Ocupa la ayuda de sus compas, güey. Pero honestamente... No, él es... Se me va a decir que él es la mente maestra entre ellos tres, güey. De hecho, los coros son más la mayoría de él. Cuando sacaron el disco sin él, ¿cómo estuvo? Bien flat acá, bien... Y que tiene coros más bonitos, ¿eh? ¿Lauryn Hill o Quavo? Admítelo. Está bien si puedes alegar un poco del artista que me tocó. No te preocupes. Entonces... Son sonidos muy diferentes. Dejen en los comentarios. ¿Quién me gusta más? ¿Quién? ¿Quavo o Lauryn Hill? ¿Y quién alegó mejor su artista? Si no has escuchado ninguno de los dos, ¿quién te convenció más a ir a escuchar? Tú sigues mencionando las ventas. Stir Fry de escuchen Migos. Everything is Everything de Lauryn Hill. Let's go. Y hey, de rap notitas, ya mencionamos el disco de Kanye. Nomás te iba a mencionar rápidamente. Otra muy triste también. Lil B... dijo que si es triste y no la quieres mencionar, está bien. Es que tengo que, es parte de la cultura, güey. Ok. Ya, yo por la buena y dime tú, algo bueno, güey. Lil B. Me quiero poner de buena. Ando es muy mal esta semana, no es lo Lil B es la inspiración de Andre 3000 por sacar su disco de flautas. Él dijo, yo no sé. ¿Quién dijo? Él, Andre 3000, dijo, yo veo cómo mis hijos escuchan a Lil B, son fan de Lil B, me tocó escucharlo y noto cómo él no tiene reglas para hacer su música. Uh-huh. Él no estudió la música y él se aventó a hacer música y se expresa del alma y se escucha en la música. Entonces, yo tampoco soy un experto en la flauta, pero soy alguien que soy apasionado de esto, entonces me suelto. Dijo, lo hacen en un estilo punk. Dijo, él hace punk rap y yo hago punk jazz, supongo. Entonces, ¿quién lo viera, eh? Lil B inspira a Andre 3000. Thank you, Bass God. Así es. If you know, you know. Y otra notita, perdón, adelante. No, te quiero comentar, ya sé que hablamos de este homie hace como más de un mes, ¿no? Que se nos fue. Chino XL. Ok. Acaban de anunciar que él fue su razón de muerte. Ok. Aparentemente se desvivió. Ay. Y me hizo muy triste, güey. Yo creo que no deberías venir con notas tristes. Pero es parte de ello, es parte de la cultura, güey. No quiero hablar de gente desviviéndose, gente que se nos va. Es muy triste, mejor hay que celebrar la vida. Ajá. Pero pues es que también lo quiero traer al tema porque este mes, septiembre, fue el mes de el Suicide Awareness Month, ¿cómo se dice? Ayúdame. No, tú lo traes a tema, las cosas tristes. El mes de conciencia sobre el suicidio. Así que es como que algo que sí quería mencionar, como que es cierto. Aunque tengas casi 50 años, güey, pues que no estés bien y pues te puede pasar, güey. Así que si ocupan ustedes, amiguitos, ayuda, búsquenla, por favor. Sí, lo bueno que Logic nos sacó esta rolita con el número por si se los olvida y pon la rola de Logic, ahí la encuentras. Pues sí, es algo muy serio y es algo muy importante de tocar y pues ponerle los ojos y voltear a ver de que sí es algo... Oh, man, Jesus. Sí es algo que podemos como que combatir juntos. Uh-huh. Y pues sí, si hay que dedicar un mes, pues aquí está este mes. Así que volteen a ver a tus amigos si necesitan ayuda, si miras que no te hablan, tú háblales. Y pues hay que cuidarnos de nuestro mundo y de nuestros amigos. Hay que celebrar la vida, como digo. Hay que celebrar la vida y también los que se nos fueron. Y también saludos a Lloyd Banks. Ahí me mandaste un videíto. Es como que cantando sus rolitas de G-Unit. ¿Se vale? ¿Se puede? ¿Qué dice 50 Cent? Porque 50 Cent, tú sabes, es como que, hey, me voy a cobrar, ¿eh? Si andas cantando los coros que yo escribí. Pues esos homies también tienen como derechos. Ya son compas. ¿Son compas? No, ya ni sé si son compas. Son conocidos, ¿no? Ya, porque a lo que tengo entendido, no es compa de Young Buck, ¿verdad? 50 Cent. No. Sí es compa de Tony Yayo. Sí. No es compa de The Game. Pero Lloyd Banks. Lo que dijo de Lloyd Banks es como que 50 Cent se desesperaba. Mirar el potencial de Lloyd Banks. Y Lloyd Banks no quería seguir. No, o sea, no quería hacer nada. Ah, sí me acuerdo que hablaron de esto. Como de como que, güey, era muy relajado Lloyd Banks para mí. Porque que, yo quería... Sí, no quería sobresalir. No quería explotar lo que era él. Y 50 como que, ¿sabes qué? Ya me voy. Ya me voy. Y yo, dame mi mochila. Sí, vamos, man. Ya, güey. Ya, vamos a hacer películas. Vamos a hacer cosas acá. Arre. Bueno, gracias por existir a esta gente. Creo que ya terminamos con nuestros segmentos. Ahora dime, ¿qué tienes en tu rotación esta semana? Voy a empezar a mandarle saludos a IDK. El otro día lo mencioné, que te dije, hace sus canciones bien nomás. Tiene una canción que sí está chila. Esto es con Denzel Curry. La canción se llama Dog Food, producido por Kay Trenada. Tú sabes, este ritmo de Kay Trenada nos hace... Salió también un remix de Kay Trenada de... Justice, ¿sabes qué dice Justice? Sí, sí, y que van a venir a Kino y que le preguntaron a Kid Cudi, oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y Kid Cudi, pues tal vez ir a verlos, algo así les contestó. Sí. Entonces, te imagínate, ir a un concierto de Justice y te sale Kid Cudi, de la nada, es como que y esto, chido, y esto te da extra, ¿no? No. Pero sí, yo voy a recomendar la rola de Dog Food. Es todo un EP. Creo que no te conté las rolas, pero todo de Ari que he producido porque he hecho nada. Entonces, si te gustan los ritmos bailables... Ese ya salió. ¿Pero de cuánto se tiene rato? Yo digo unos 2-3 años, como estilo pandemia por ahí, unos 3-4 años. Dog Food, Denzel Curry, IDK, Kay Trenada. Es la día de hoy. Yo te voy a dar un clásico ya, bueno, del 97. Lukini, Cam Low. No sé si te acuerdas de Cam Low. Estos zombies de los 90s, güey, también. El nombre, sí. Acá en esa era que salía Reaction Effects. Es que siempre eran dos güeyes, ¿no? Y, o sea, dúos. Así que Cam Low con Lukini evolucionó por Ski Beats, que se me hizo muy curioso que Ski Beats fue el que hizo el beat de legendario de Jay-Z, Dead President's Part 2. Así que este beat me recordó mucho a Alchemist. Ese chop that beat acá con el sample bien marcado. Alchemist. Sin tanto que agregar, ¿no? Al beat, ¿no? Sencillos, pero muy bien hechos, güey. Y estos homies están intercambiando barras. Cada 4 barras intercambian acá el verso. Como eso siempre está chila. Y luego sigue esto yo aquí. Y pues la canción trata de que esto es lo chingón. Esto es como que están hablando de cosas chingonas que viven, ¿no? Como que, tengo este carro, tiene set acá. Así que muy buena canción, güey. Digo, el beat se lo lleva, güey, también. Ski Beats, güey, también muy, muy adelantado a su época. Porque también siguió haciendo beats para Currency. O sea, ese güey... Shout out to Currency, Jets over everything, man. Arre. Mi segunda canción de esta semana voy a recomendar a Grimes con Janelle Monáe. Me preguntaste hace rato a quién le gusta Grimes, que no conoces a nadie que le gusta Grimes. ¿Tú dices de la música o de la persona? Las dos cosas. Ok. Entonces, Venus Fly se llama la canción. Janelle Monáe la volteó a ver porque tenía sus rolitas, tiene con Big Boy, creo que salió. También con Kanye tiene una, ¿no? No sé, ahí me la pasas. Tiene sus disquitos, la morrita ahorita anda cantando más a gusto. Yo pensé que iba a ser más rapera. Tiene su rola con Erykah Badu también. Hace como que rap pop acá. Es como lo que estaba mencionando también de Doechii, que lo hace todo. Haz de cuenta, Doechii sin los raps, se podría decir. Janelle Monáe. El otro día recomendé a Doechii, güey. Arre, muy bien. Haces bien, haces bien. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? Estás aprendiendo y enseñando y aprendiendo. Yes, entonces, la rola se llama Venus Fly. Es del disco Art Angels de 2015. Esta rola me gusta mucho porque tiene la energía, los ritmos así de que te pegan con todas las ganas. Como te digo, si tienes un buen sonido, si en tu carro, si tienes buena bocina, yo vengo aquí a recomendarte canciones chingonas que les puedas poner ahí. Y esta se llama Venus Fly de Grimes con Janelle Monáe. ¡Oh! Y último, no me acuerdo si la rola en Spotify, pero en el video, que me gusta un chingo el video está bien chingón. tiene un outro donde la tumban la rola, la hacen chopped and screwed. Okay. Entonces la rola tiene un chingo de energía y luego al último de la canción te dan la versión lenta. Es como que chef kiss. Okay. Excelente canción. Venus Fly. Yeah, pues. So your cat vibes acá. Simón. Muy bien, yo recomiendo a... si esta canción la conoces, güey. Te la quiero cantar, güey, pero no. Se llama Mighty D-Block, Cheek Lodge, Tiedekiss, Styles P, J-Hood. Hell yeah. De Cheek del 2003, güey. Mighty D-Block. ¿No lo escuchaste? No, no me suena. Es un pinche chant acá. Suena como de las nieves, güey, cuando vas a hacer compras. No, es más como de batalla, ¿no? Esas canciones de batalla. Cantos de batalla, ¿no? Acá. Muy bien. Acá, Mighty D-Block. Na-na-na-na-na-na. Así que muy una canción que me recuerda a mi juventud, ¿no? en la secundaria, escuchando Dipset, G-Unit, D-Block, con unos Birdman shoes. Con tus tienes de Fat Draw acá. Sí, como que... en la Lima, acá de South Pole. No. Así, South Pole o de FUBU. FUBU. Sacaste aquí de tu closet tu camiseta, es como que... Yo no usaba FUBU. Acaban de venir hace poquito y no fui a verlos. Ay, no. Era güey, la neta, güey. Bueno, yo no escucho a D-Block lo suficientemente de lo que debería. ¿D-Block? Así que ahí vamos a escuchar mínimo esa canción ahorita. Ahí te vas marchando. Ya de ahí... D-Block. Mi última recomendación esta semana es una de mis canciones favoritas de Kanye West. Me preguntaste, ¿cuál es tu canción favorita? Y una de mis canciones favoritas no es un sencillo y a lo mejor tiene que ver con eso porque canciones como Stronger o la de Black Skinheads me pasó de como que tanto que se escuchaba, de como que le quitaba poco su valor. La de Gold Digger también es como que pues está chila la canción, pero como la sigues escuchando como que pues ya no suena igual. Entonces, esta canción, que no fue sencillo, es de mi disco favorito de Kanye West. Es su segundo disco, Late Registration. La canción se llama Roses. Es una canción dedicada a su... ¿qué es su abuela? Perdón. Es su abuela, está en el hospital. Está en el hospital y le está hablando de que no te preocupes, todo está bien. Y toda la canción es de que déjame te cuento una historia a detalle. Está pasando esto y luego pasa lo otro. Y... Kanye ahí explicando como que no te preocupes, estamos por aquí, llegó la tía esta, llegó la tía la otra, y la enfermera me pide el autógrafo, es como que, güey, estoy aguitado, déjame en paz, ¿no? Está como que bien, cuenta bien la historia ahí el hombre, y te cuenta cómo está triste, y cómo quiere que su, quiero decir tía, porque es como mencionan las tías, ¿no? Pero sí, es su abuela, quiere que su abuela está bien, y termina el verso con diciendo como que, a nosotros somos las rosas, o sea, las rosas que te traje es tu familia. Y es como que, oh, se siente. Yo acá un chamaco lo sentí, dije, oh, esto es música, ¿no? Esto es... Lo que me encanta de esta canción es de que, si te fijas bien el tiempo de la canción, ni la mitad de la canción y ya terminó Kanye de rapear. Nunca escuchas a Kanye otra vez y todavía ni es la mitad de la canción. Ya la otra mitad son sus colabos que no le pone los nombres, ¿no? Me imagino que es Selena Johnson o esa chica que hacía. Williams. Ajá. Pero ahí andan dos, una chica y un batillo ahí cantándoles. Les quiero dar su nombre porque cantan bien hermoso. Te hubiera venido bien con el dato. Pero el beat está bien chingón. Las voces de estas dos personas rifan y te lo deja correr por todo un minuto o más. Eso es lo que me encantan las canciones, como que si el beat está bien chingón, sí, déjalo correr. Eso es lo que hizo JPEG en su último disco. No se me va a pasar este episodio sin mencionar a JPEG Mafia. Mira. Entonces, gracias a esa gente que deja el beat correr y deja como que el beat sea un verso de la canción. Así que si no has escuchado, vete a escuchar Roses de Kanye West del disco Late Registration. Yeah. Muy buena canción, güey. Muy buena, me encanta, güey. Como puedes ver, me encanta, güey. Yo te quiero recomendar. También septiembre se le conoce como el mes de la herencia latina mexicana, ¿no? Sabes, en Estados Unidos. Ok. Y quiero recomendar a este chicano rapper, Kid Frost, con la raza, güey. Hell yeah. Y después la raza. Hablando de Kanye West, que Kanye West lo menciona en una canción, ¿no? No me acuerdo. Y después la raza. Sí. Güey, dice eso. Búscalo. Google si quieres. Y pues la canción habla de que cómo son la gente del barrio, de que se topa de todo tipo de gente, desde los cholos hasta los viejitos, hasta lo hice las culos, o sea, los güeyes, sí. los levas, ¿no? Así que esa canción me recuerda también mi infancia, ¿no? Era del 90, así que lo escuchabas en todos lados, güey, aquí en Mexicali. esa canción. Yo no, yo no me juntaba con gente que escuchaba esa canción, así que yo... Es que no ocupaba ser nadie de... Bueno, aquí en ese caso, ser de cholo o hip hop, no head. Aquí esa canción la topabas igual que Caló, güey, ¿sabes? Caló... En la tienda, pues, sí, hasta en la ahí, ley, pues, ahí la ponían, pues, en las bocinas. No, yo no sé, no, nadie me estaba presumiendo a este hombre cuando salió, así que yo la conocí con el GTA San Andrés. Uh-huh. Así que ahí salía y dije, hey, muy buena canción, me la llevo. Así que gracias por existir a Kid Frost, a Kanye West, a Grimes, supongo, IDK, Denzel Curry, y a tus compas que recomendaste. Ahora sí ya nos podemos ir. La próxima semana te dije que va a salir el disco de Tommy Richmond, o ya salió. Va canción nueva de Max Supreme con Tyler, y canción nueva de T.R. Corrine. Ahí salieron un par de cosillas, muchos sencillos nuevos esta semana. Así del jueves para acá salieron muchas cosas. Así que vamos a... Todo eso vamos a hablar la próxima semana. Dame los plugs. Ya vámonos. La canción de The Weeknd con Playboi Carti. Ah, sí, es cierto. Canción de Nigo también. Ah, sí, es cierto. No te la sabes. J. Cole. Ah, sí, es cierto. También. Ok. Dame y los recuerden plugs. Que estamos en Spotify, Apple Music. Y muy importante, estamos en YouTube para que nos den like, nos compartan, díganos qué les gusta y qué no les gusta. Y ya casi llegamos a los 800 suscriptores. Sí. ¿Y qué más, Fu? Sí, y gracias por existir, por escuchar el episodio hasta el final. And we out, ¿verdad? Yeah, baby.